central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urquiza. En la operación técnica, Diego de Cub. Y con ustedes, el equipo de las estrellas. A decir la agenda. Saludamos y decir la agenda. Bueno, estamos en convocatoria y le damos los teléfonos. El 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y comenzamos de esta manera. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a la audiencia? Si nos quiere contar cómo estamos, ya les dimos los teléfonos. Si nos quieren contar cómo están ustedes, cómo disfrutan de este día primaveral de 22 grados. Igualmente, ¿te acordás que tenemos un libro para, como premio al primero que llame, que es la historia de... La historia de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Un libro que tenemos por ofrecer, es el primer tomo, a quien llame o se comunique vía mensajitos. Entonces repetimos los teléfonos 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. CTA para la próxima década. El jueves 2 de septiembre a las 20 horas en el Hospital de Moreno, afuera, lluvia intensa, frío y viento. En la sala de espera de la guardia de la maternidad, 8 mujeres a punto de parir. Caminan formando círculos. La estrecha sala de espera no permite intimidad. Cuando vienen los dolores, se quedan paralizadas y sus rostros se refleja ese llanto ahogado que no descarga por vergüenza. Ante la mirada lastimosa de sus acompañantes que mastican bronca e impotencia. Luego un lapso de calma hasta la próxima contracción. De pronto se abre la puerta del consultorio y todos se aglomeran sobre la médica de turno con preguntas y ruegos. «Por favor, ¿me vas a atender? Me siento muy mal». Y una voz ronca que grita, «No tengo más camas, no las puedo internar, vayan a otro hospital», gritaba. «Si se quedan aquí van a parir en las sillas, encima se les dio por parir a todas hoy». Y con voz casi quebrada y con el rostro desencajado repetía, «¿Qué quieren que haga? Tengo un montón pariendo adentro y todas ustedes acá». Decía mientras señalaba el cartel pegado a la puerta que decía, no hay más camas. Toda esta situación me remitía al personaje televisivo de Gazalla, que decía, ¿recuerdan? ¡Atrás! ¡Atrás! Allí estaba Sara Arraigada, 23 años, a punto de nacer su tercer hijo, que llevaba ya 42 semanas de gestación. La médica le decía que el parto venía difícil y debía hacer su monitoreo, pero no había personal para hacerlo. Y la mandaba al hospital de Rodríguez. Pero de allí venía justamente la paciente porque no había cama. «Por favor, no doy más, atiéndame», terminó rogando Sara. En la misma sala se hallaba María Inés González, 24 años, con su tercer hijo por nacer, acompañada de 3 hombres, su padre, su hermano y su marido, que oraban para que sea atendida. Claro, ellos eran creyentes y Dios debía intervenir para que María Inés pueda parir. En este marco de caos tragicómico sentí el dolor de la derrota, de los años y de los sueños revolucionarios que abracé desde los 70. Pero ni Sara ni María Inés saben de la crisis del capitalismo ni de los costos que pagamos los pobres. Entonces reflexioné desde mi militancia en el feminismo, por nuestras reivindicaciones de género, por el ejercicio de una maternidad elegida y libre de violencia, que están contempladas en las convenciones internacionales, en las leyes nacionales y en la Organización Mundial de la Salud. Pero todo esto solo es declamativo. Me quedaron varias preguntas, por cierto. ¿Por qué en Moreno no tenemos un hospital o dos o tres más? ¿Por qué en una población de casi 600.000 habitantes solo contamos con 168 camas para internación general y solo 8 para maternidad, de las cuales solo se utilizan 6? ¿Por qué no está habilitada la maternidad de Trujuy ante tanto caos generado por la falta de camas en el hospital de Moreno? ¿Seremos capaces de unirnos las mujeres de Moreno para hacer valer nuestros derechos a tener hospitales con atención humanizada? Pregunto, ¿no? Nuestra presidenta, que es mujer y que también sabe lo que es parir porque tiene 2 hijos, debería tener la decisión política de obligar a que se cumpla la ley de salud sexual reproductiva, implementar políticas de género y derechos humanos, ya que habla de derechos humanos, y disponer de mayor presupuesto para la salud en los hospitales públicos, donde los pobres nos merecemos mejor atención. Por una CTA democrática, combativa y pluralista. El 23 de septiembre, votá lista 1. Votá lista 1. Pablo Micheli, secretario general nacional. Hugo Godoy, secretario general de la provincia de Buenos Aires. Pablo Lopardo, secretario general regional Moreno Merlo. Alicia Maynard, primer congresal nacional. Combativa y pluralista. Ni del gobierno ni de los patrones. CTA de los trabajadores. Lista 1, agrupación Germán Abdala Histórica, CTA Moreno Merlo. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que no me... Para endulzar el café. hombros como un cobo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, Bobby. Tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos es bueno. Juan Luis Guerra nos decía el Niágara en bicicleta. Qué lindo tema. Tenía sí. mucho que ver y se parecía mucho a todo lo que estábamos hablando antes. Muy bien. Gracias a los compañeros Sandra y Oscar que eligieron este tema, que no es nunca más propicio para hablar del Hospital de Moreno, porque realmente no hay hilo de coser, no hay para radiografías. Lamentablemente las mujeres que sabemos lo que es parir, rogamos a los que creemos en Dios, como estos creyentes que fueron acompañando a María Inés, creo, sí. Para que pueda parir a su nieto, a su hijo, a su tío, a su sobrino. Lamentablemente, la lucha nuestra es permanente. Queremos que abran la maternidad de Trujuy en condiciones que tenga alta complejidad, que tenga neonatología con terapia intensiva para los bebés que nacen prematuros o desnutridos o todas esas patologías que sufren nuestras compañeras humildes de hoy. Bueno, una de las preguntas que se hacía Cristina en el editorial, ¿no?, era justamente a la que vos respondías con el reclamo. ¿Por qué no tenemos en Moreno otro hospital o dos más? Si contamos con una población semejante, así de 600.000 personas que no tienen dónde atenderse, que deambulan de un hospital en el otro para lograr justamente ser atendidas, máxime en los casos de esta gravedad, después de este relato tan dramático que escuchamos recién, relato que seguramente se debe repetir día a día, noche a noche en el hospital nuestro Luciano de la Vega, aquí en Moreno. Situación que quienes lo sufren son justamente nuestros hermanos de clase, los trabajadores, los sectores más humildes, las mujeres, los hombres de los asentamientos, los niños que no tienen dónde curarse porque existe la decisión política de que los pobres no deben tener salud. Algunos consideramos que si los pobres tuvieran salud, quizás no harían falta hospitales. Pero justamente sucede todo lo contrario. Nos enfermamos, no nos podemos curar, nos dan dietas que no podemos cumplir, nos enfermamos cada vez más. Y como mucha de la gente que nosotros hemos conocido, después de sufrir largo tiempo alguna enfermedad por no poder comprar sus remedios, por no haber sido atendido de manera consecutiva y adecuada en el hospital, por haber estado mal alimentada, terminó falleciendo. Es terrible que esta tanto esté sucediendo porque existe la decisión política de que esto suceda. Porque existe un gobierno municipal, porque existe un gobierno provincial y un gobierno nacional que saben que hay una cantidad de seres humanos que sobran en este país, a los que no se los debe atender porque no son parte de la sociedad de consumo. No ingresaron al mercado de trabajo y por lo tanto no ingresan al mercado de consumo. Toda esa gente decididamente está sobrando en nuestro país. La decisión política de nuestro enemigo de clase es que ese sector de la sociedad, ese segmento de los trabajadores que no ingresaron a la producción y al consumo, están de más. Y necesariamente tienen que desaparecer, porque como alguna vez propuso Martínez de Hoz, nuestro país es un país para 10 millones de habitantes. Pero por suerte, el día anterior a estos hechos sucedidos, estuvimos en una asamblea de más de 200 personas en el hospital, reclamando justamente las mejoras en la atención de la salud, mayor presupuesto y también a nuestras compañeras y compañeros de trabajo que allí tienen que hacer milagros para poder atender a la gente y encima ganando un salario que realmente no les alcanza para llevar una vida digna. Pero así como la asamblea de 200 personas tuvo un efecto importante, creo que vamos a ir sumando cada vez más gente para que realmente se revierta y podamos modificar esta situación para una en una otra mejor. Los trabajadores en la lucha, lucha. En la calle, Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos cerca. Bueno, y tenemos aquí un invitado en el piso, que es Luis Ibáñez, que es secretario de finanzas de Ate Moreno, pero también candidato por la CTA a secretario gremial. Buenas tardes, Luis Ibáñez. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Yo también saludo. Hola. Bueno, llegó la alegría del hogar, les digo. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Primero, tenemos noticias de que se dice que va a haber un aumento salarial desde acá, para los trabajadores municipales. Y queríamos preguntarte si tenés noticias. Otro tema que queremos hablar también es el tema de las elecciones del 23 de septiembre, que es la, bueno, ese, vamos a decir, el eje convocante, ¿no?, de nuestro programa, de las elecciones de la CTA. Hola, buenas tardes. Si no estás cómodo allí, te puedes correr acá, con este otro micrófono. No, está bien. ¿Estás bien ahí? Estoy cómodo. Bien. Bueno, nosotros, nuestra preocupación es esto, es decir, ¿sabés algo del aumento salarial? ¿Cuánto se logró? ¿Cómo se va a ir pagando este aumento o es nada más que un chiste? No, en realidad es el cumplimiento, un 8% que se trató ayer en el Consejo Deliberante, el cumplimiento del 18% acordado en fines de mayo del corriente año, en donde nosotros como organización sindical hemos estado en desacuerdo y hemos rechazado este aumento, porque en primer lugar porque era totalmente insuficiente, en segundo lugar porque no respondía a lo que nosotros habíamos planteado. Nosotros habíamos planteado desde un principio que era proponer un monto fijo de 300 o 400 pesos para las categorías más bajas. Esto no ocurrió, salió con el acuerdo de los otros dos sindicatos de municipales el 18% pagaderos en dos veces. El primer monto del 10% fue pagado en junio y con el compromiso que se pagaría en agosto. Pero no se pagó en agosto, ahora se va a pagar en septiembre, con un remanente de 40 a 50 pesos que quedaron del aguinaldo del año pasado, del 2009. Más que con esta zanahoria nos tienen, nos llevan de las narices a los sindicatos. A nosotros no, porque nosotros rechazamos y nos proponemos e impulsamos alguna medida de fuerza. Pero sí, con el tema de la planta permanente y las recategorizaciones, ¿no? Una pregunta. ¿Cuánto es el básico del escalafón más bajo del trabajador municipal? Y depende de la categoría, depende... Del sector donde se... El agrupamiento, claro, el sector donde se desempeñe. Por ejemplo, hay una figura que ha inventado este Consejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal, hace unos años, que es la figura de asesor inicial, que en... A ver, yo te voy a decir. En marzo, abril, vi un recibo de un compañero trabajador que no está afiliado a nuestra organización. Cobra 691 pesos. Marzo, sí. Abril. Poner que con el aumento, con el 10% otorgado por el Consejo Deliberante, porque no es únicamente la actitud y la desidia que tiene para con los trabajadores el Ejecutivo Municipal y el Secretario de Economía, sino también el Consejo Deliberante que acompaña esas medidas que impulsa el Ejecutivo. El compañero este, en vez de cobrar 691, a partir de junio 700, pasa a cobrar 700, no sé, 40, 50 pesos. Una fortuna. La verdad es que con eso compra un montón de cosas. Con este aumento salarial, ¿a cuánto se incrementa el sueldo del intendente? Y estamos en el orden de los 24 mil pesos. Ah, pobre hombre. Estamos en el orden de los 24 mil pesos. ¿Cómo haces, Andrés, para llegar a fin de mes? Por favor, decímelo. Seguramente él no se atiende en el hospital de Moreno, porque no sabe lo que pasa. Ni va a educar a sus hijos en la escuela pública, que se caen a pedazos. Sí, realmente, ¿no? ¿Y cuál va a ser, digamos... La respuesta de Ate Moreno. Nosotros ayer estuvimos reunidos 5 minutos porque estuvo reunido el intendente con un funcionario nacional que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Está relacionado con la Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así que tuvo 5 minutos para nosotros, en los cuales nos planteó que el aumento iba a ser del 8%, que en realidad era algo ya acordado. La propuesta, en realidad la respuesta nuestra ayer fue que no íbamos a aceptar esto, que consideramos que es totalmente insuficiente. Ya lo fue en junio, se imaginen ustedes ahora, con semejante inflación, septiembre y octubre, ¿no? Así que lo que vamos a plantear, después que, porque tenemos una nueva reunión el martes a las 8:30, 9 de la mañana, en el Palacio Municipal, en el municipio, perdón. ¿Con el intendente? Con el intendente. Y bueno, cuando salgan a las 2 de la tarde vamos a plantear, vamos a ver si podemos generar alguna asamblea para plantear a los trabajadores del municipio y al día siguiente a los trabajadores del Obrador cuál es la propuesta y cuál es nuestra posición, y preguntarles a ellos, a los trabajadores, cuál es la respuesta o qué deciden ellos para poder realizar con el acompañamiento nuestro, ¿no? Una pregunta más. Sabemos cuál es la posición del bloque oficialista. Ahora, ¿sabemos cuál es la posición de algún concejal o de algunos concejales con respecto al tema del reclamo que hace ATE? Lo estuvimos escuchando a Carlos López, estuvimos conversando así muy informalmente con Carlos López, y más o menos el... coincide en que la brecha salarial, si continuamos con estos aumentos que son porcentuales y no por monto fijo, se amplía cada vez más entre los que más ganan, y no hablemos ya del intendente, hablemos de secretarios, hablemos de aquellos casos que tienen algún privilegio, ¿no? Cuando se cobran los sueldos. Sí, y el proyecto se había presentado hace no recuerdo cuánto tiempo ya, que los distintos aumentos que se fuesen generando, ATE proponía que esos de los cargos o categorías más altas, como nombraste secretarios recién, o concejales, o distintos cargos que cobran mayores a determinado valor, eso se distribuyera en las categorías más bajas. ¿De qué hay al respecto? Nosotros cuando estuvimos discutiendo que vayamos a un aumento de sueldo a las categorías más bajas y que sean montos fijos, también hicimos otra propuesta ante la negativa del Ejecutivo. Y la propuesta era que, por ejemplo, si hay un 30% de dinero disponible del presupuesto para distribuir en salarios, que haya un 5% para las categorías más altas, que haya un 10% para las categorías medias y un 15% para las categorías más bajas, más atrasadas en materia salarial. Pero aún esa propuesta, que era para nosotros, inclusive para nosotros, todavía es regresiva, tampoco la aceptaron. Y prefirieron dar este 18% a todas las categorías, lo cual amplía mucho más la brecha salarial. Bueno, antes de irnos a la tanda, vamos a dejar una pregunta para que contestes al 466-5659 o al mensaje de texto al 1561-540359. ¿Usted viviría con 700 pesos mensuales que gana un municipal de la categoría más baja? Esa es la pregunta. ¿Viviría con 700 pesos? Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Qué educación tenemos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación queremos? Te invitamos al Foro Permanente de Educación en La Matanza. Habrá talleres, paneles y mesas de discusión. Foro Permanente de Educación en La Matanza, el 18 y 19 de septiembre a partir de las 9, en la Escuela EPB número 1, Irigoyen 2462, San Justo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y estamos en convocatoria del programa de CTA Ate Moreno Merlo y quiero mandar algunos saluditos. Un abrazo grande a don Rodolfo, que hoy un vecino del barrio del Cañón, que me trajo con su auto hasta acá, se paró y dijo que va a estar escuchándonos. Después a mis nietas, a Juanita y Violeta, que también están escuchando, pero sobre todo a las auxiliares, que mañana realizan una fiesta por el Día del Auxiliar. Y un saludo grande porque sabemos que estaban todas y todos, porque había varones también ayudando, allí en la cocina para preparar todas las cosas ricas que mañana van a disfrutar. Y contamos, estamos hablando de ATE, ¿no? contamos exactamente que el día del auxiliar ya fue, pero mañana es la fiesta. ¿Qué tenés para decir, Ibañez? Sí, mañana se festeja el día del auxiliar en nuestro gremio. Nosotros hemos pensado desde el gremio ver si podemos impulsar que el día del auxiliar, así como no se conmemora y no se trabaja el día del docente, el día del maestro, ver si podemos trabajar para que se declare asueto, feriado, qué sé yo, algo por el estilo, para el día del auxiliar, ¿no? Para el último día del mes de agosto. Sí. También son una parte importantísima, fundamental, dentro de lo que es el engranaje del sistema educativo nacional, provincial, ¿no? Así sí, que totalmente. Y local. Así que nos saludamos a todos los compañeros, esperamos que mañana se hagan presentes a partir de las 21 horas en nuestro local sede, en cito en Piovano 3165, todos los compañeros con un invitado pueden venir. Recordar también que son los compañeros y compañeras de Merlo, porque nuestra seccional es Moreno Merlo. Bueno, entonces mañana estamos de bailongo. Pero además tengo otra invitación. Mira, tengo una invitación para el que se va a hacer en Monsegur 260, que es el bachillerato popular que tenemos allá en el barrio El Cañón, y que se hace a beneficio del bachillerato, porque nos están faltando muchas cosas para los alumnos que allí concurren a la noche. Y se va a hacer un bingo el día sábado a partir de las 14 horas. Y va a haber muchos premios, y también a la noche siguen con recitales y baile. Entonces, la invitación está hecha para Monsegur 260 de Bachillerato Popular El Cañón. Acá me están poniendo un cartel que dice, nos están saludando de la sala juramento, le mandamos un beso grande, sé que las mujeres se juntan allí los jueves y nos están escuchando, así que para ustedes un gran abrazo y las esperamos por acá cuando puedan. Volviendo, o mejor dicho, ingresando en el tema de la CTA, ¿cómo, qué perspectivas tiene Luis? Vemos importantes perspectivas, somos optimistas en cuanto a los resultados que vamos a obtener el 23 de septiembre. Estamos trabajando mucho, estamos dejando todo en esta militancia. Para nosotros es central la elección de la central, ¿no? En la central es un debate importante en el cual hay una interna. Hola. No es una interna, sino que es un debate importante, donde el resultado de esta elección en la central lo que va a determinar o lo que va a diagnosticar o caracterizar es el nivel de conciencia de los trabajadores hoy en día. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que está en juego no solo es el tema de la central, quien conduce la central, sino también el nivel de representación y el tipo de representación que se va a dar nuestra central. Por eso es un debate importante, por eso es un debate no solo de carácter gremial, institucional, sino que tiene que ver con la vida política de nuestro pueblo, de la clase obrera, tiene que ver con las condiciones de vida, cómo repercute el resultado de esta elección en la vida de los trabajadores a futuro, ¿no? Dentro de los para los próximos 10 años. Por eso cuando decimos nosotros desde ATE vamos por más CTA, es decir, queremos una CTA que esté en la calle, que esté peleando, que esté realmente involucrada en la problemática social, política y gremial del país, ¿no? Una pregunta. Bueno, pues queremos que lo que queremos aclarar también que nosotros vamos con la lista Germán Abdala, lista 1, donde el candidato al secretario general es Pablo Muccelli, a nivel nacional, a nivel provincial es Hugo Godoy, y acá en Moreno tenemos al compañero Pablo Lopardo. Y bueno, y vos también, que también estás candidato. Estoy como candidato a secretario gremial. Es una tarea importante, es una tarea que exige un compromiso superior, debido a que, como estamos seguros de ganar... Es la representación de varios gremios y de muchas organizaciones sociales, muchas, que confían en ustedes. Claro, no solo de organizaciones sociales, sino gremiales. Vos sabés que hay muchos, por ejemplo, hace muy poco tiempo se formó un nuevo sindicato con los telefónicos, que tuvo lugar en ATE, en ATE Nacional. Uh-huh. Y así hay correo, compañeros de correo. Sí, pero esto fue un tiempito antes, ya fue hace más o menos dos años antes. Que se van incorporando. Y hay, así hay desmembramiento de ramas productivas, otros gremios, que se van desmembrando determinado un grupo de sectores, que son los sectores para nosotros, son los sectores más avanzados del movimiento obrero que está vinculado a la producción industrial. Y a estos sectores es a donde tenemos que apuntar nosotros, debido a que nosotros, como central, carecemos todavía de gremios que tengan con la producción de valor, que tengan que ver con la producción de valor, ¿no? Y además, plusvalía. Además tenemos los vendedores ambulantes, están los compañeros y compañeras cartoneros, y recién hubo una interrupción porque recibí un llamado diciendo que no es ahora que solamente ponemos el hombro... Ponemos la vida permanentemente, desde siempre en la CTA. Es cierto, y nos felicitan por esta nueva, digamos, quijotada contra los molinos de viento, porque realmente vencer al aparato, al sistema, al gobierno oficialista, con la lucha a pulmón como lo hacemos permanentemente, va a ser un gran triunfo. Sí, eso realmente nos muestra que cuando nos juntamos con un proyecto que nos sentimos identificados porque tiene que ver con nuestras necesidades y en defensa de nuestros derechos, y como, digamos, trabajadoras y trabajadores queremos tener cambios donde demuestre que nosotras podemos vivir mejor, porque realmente hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos una CGT por un lado que ha mostrado total convivencia con los gobiernos de turno, y por supuesto que también eso lo hemos visto desde Yasky, ¿no? Porque lamentablemente en los últimos tiempos los docentes no salieron a la lucha. Ese compromiso que tuvieron con ATE de salir a las luchas, en ese sentido la solidaridad en la calle no se vio, salió ATE solo luchando y ellos quebraron ese compromiso que tenían. Yo creo que por eso, por todas esas causas, lo que nosotros queremos, convocamos a votar a la gente para tener una central realmente que sea el instrumento de cambios sociales y políticos en el país, que nos lleve a un rumbo donde nos permita vivir mejor. Sí, Cristina, nosotros cuando hablamos de docentes hablamos de la dirigencia, en realidad. Porque los compañeros de base sí nos acompañan y nos han acompañado permanentemente. Refiero a los docentes, ¿no? Sí. No, porque sí, son por los que sí convocamos a votar a la lista 1. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros realmente nos estamos pareciendo a Liberty, ya de que hablamos mucho, ¿no? Seguimos con Luis Ibáñez y, bueno... Para ir cerrando, ¿me permiten? ¿En qué se diferencia la lista 1 Germán Abdala de la lista que encabeza Yasky? Mira, muchas diferencias, no solo metodológicas, sino también ideológicas. Acá en lo local tenemos básicamente una serie de diferencias que hacen que nosotros, por ejemplo, en estos 4 años no hayamos podido debatir algo que se ha votado en los congresos. Desde el 2003 a la fecha se viene votando todos los años, que es la constituyente social. No lo hemos podido debatir porque lo que nos comentaban los compañeros de SUTEBA a la hora de discutir en la mesa de conducción regional era que no estaba saldada la discusión a nivel de superestructura de la CTA.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos para que la maternidad sea una elección. Las mujeres que tienen dinero irrumpen sus embarazos en clínicas privadas. El negociado del aborto clandestino es un vampiro que se alimenta de la vida y el dinero de las mujeres pobres. El médico que te atiende te trata de asesina en el hospital público, pero te recomienda su clínica y por una suma de dinero pasás a ser automáticamente de asesina a clienta. La iglesia, una de las responsables de innumerables matanzas a lo largo de la historia por motivos políticos y económicos, decide por nosotras. La corporación religiosa que nadie votó y que es sostenida por el Estado con un presupuesto de más de 2.500.000 pesos anuales, no, 2.500 millones de pesos anuales, se arroga el derecho a la propiedad sobre nuestros cuerpos. Nosotras, las mujeres pobres, no tenemos acceso a las clínicas privadas. Terminamos realizando los abortos caseros y que nos cuesta la vida. En un contexto de feminización de la pobreza, en el mundo mueren 500.000 mujeres por aborto clandestinos anuales. Las mujeres de diferentes espacios organizativos hemos impulsado dos proyectos de ley para la legalización y despenalización del aborto. Ambos proyectos cuentan con el respaldo de 40 diputados, pero aún no se ha discutido en el Congreso. Las mujeres, al pie del cañón, pertenecemos y trabajamos en la campaña nacional por la legalización del aborto seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro. Bueno, Liliana Daunes nos decía en un spot las estadísticas de las mujeres muertas por abortos clandestinos, pero también hablamos de la complicidad de la Iglesia hoy cuando se opone al aborto legal, pero también recordamos que muchas mujeres que murieron cuando en la dictadura militar eran secuestradas y llevadas a los campos de concentración, como en este caso... María Cristina Cornu, queremos... Hacerle un homenaje, siendo que era una maestra del barrio Parque Paso del Rey. Acá nos comenta también que en la Escuela 17, en Puerta de Hierro, fue maestra, que fue detenida y desaparecida con 4 meses de embarazo y fue detenida en el Campito, que era un centro clandestino para las embarazadas en Campo de Mayo. Gracias, Luis, por el aporte. Lamentablemente, compañeras como ella y otras que eran sindicalistas, que proponían una enseñanza, una pedagogía, como mencionaba Paulo Freire, de la liberación del hombre, la liberación, la humanización, que tenían que la pedagogía de los oprimidos para poder liberarse. Realmente enseñaba en el contexto político, social y económico que vivía el educando. Sí. Y bueno, María Cristina Cornu, en esas condiciones, fue detenida, como otras tantas, sí, decíamos recién. Y la Liga Católica era quien daba en adopción a todas las criaturas que nacían en los campos de concentración. Sí. En este caso, el campito, como decía, sí, Luis Torres, reitero, en Campo de Mayo. Sí, a propósito de Cristina Cornu, una docente con un pensamiento progresista, y no podemos olvidar que mañana, 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Y bueno, con ella queremos recordar a todas las docentes luchadoras que lucharon por un mundo mejor, donde realmente el enseñar sea gratificante y que los que aprendían sean para que piensen mejor. Gracias, nos estamos yendo y hasta el próximo jueves nos despedimos en convocatoria a partir de las 16 horas. Con el equipo de las estrellas. Hasta el jueves. Buenas tardes. We'll be right back.